Señoras y señores, bienvenidos a este episodio número 117 de Nivel Escondido. Este que les habla Match 188. Y como de costumbre se encuentran en la noche de hoy. Sé que lo mencionaron como el Chewbacca, pero yo le digo el Jabba the Hutt, Alex Nation y C-3PO Juan Carlos Delgado. Ay, ya va mejor del podcast. Yo te traté bien, Alex. Contra ti, mano, porque el Wookiee del podcast se escuchaba dulce, lindo, pero diablo, el Java. O sea, una mole gigantesca, babosa, come sapo. Contra, por lo menos hubiese dicho Pizza the Hut. Ah, eso mismo se me va a decir el de Spaceball. Pizza the Hut. Este era mejor. Está bruta, qué clase de sucio. So, yeah. Esta semana. No hay sí, mucho relevante, pero sí está lo de el volcán de Chile. Diablo, sí, mano, de que se parece Mordor. Sí, mano, y está lo de el terremoto de Nepal. Claro, que también, sí. Se han muerto más de 2.000 personas. Y sabe que Nepal es como un país bastante viejo. Y hay mucha arquitectura vieja, que es ladrillo, y todo eso se fue a ajuste, básicamente. Estaba viendo fotos de antes y después, y todo eso está leveled, ¿sabes? Y también hubo avalanchas en el Himalaya, ¿no? Sí, el Himalaya es por ahí. Sí, bueno, hubo avalanchas ahí o sea que ellos hacen como unos camps donde terminan los slopes mientras están siguiendo. Ellos tienen como 4 camps antes de llegar al summit. Pues han muerto varias personas por ahí porque hubo avalanchas por ahí. Yo qué triste, mano. Estuvo medio hardcoreoso. Yo sé que esa zona debería ser propensa a terremotos, pero yo nunca había escuchado nada de eso. Pues los Himalayas vienen por intrusión de las placas tectónicas, que, o sea, eso trae consigo actividad sísmica, pero yo nunca había escuchado un terremoto por allá. Sí, y había como 16 réplicas allá de 4 puntos y pico para arriba. Ya, business. Le están haciendo un upgrade a los Himalayas, entonces. Muchachos, más alto ahora. Más alto, más sí. Alto, una de las dos. Probablemente más alto. Ay, madre, uy. Ya está, eso es bien feo. Lo de Chile que les explotó al lado, básicamente, que han también sacado a par de gente, ya evacuado a par de gente por ahí. Yo sé que eso está pasando en Chile, pero ¿qué tan cerca de Santiago es el volcán? No sabía decirte. Lo que sé es que uno de los volcanes más grandes de ellos ha estado dormido bastante tiempo y está cerca de la ciudad. Oh, wow. Y sí, han tenido que evacuar un par de personas. Yo he visto fotos de gente que tiene el básicamente el frente de la casa lleno de ceniza. Parece nieve, pero negra. Sí. Y viajado. Eso está bien fea la cosa por el mundo. Así que vamos a pasar rápidamente a esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 28 de abril de 2003, Apple lanza la iTunes Store. 29 de abril de 2008, Grand Theft Auto 4 es publicado para Xbox 360 y PlayStation 3. 30 de abril de 1952, Mr. Potato Head se convierte en el primer juguete para niños en ser promocionado en la televisión. 1 de mayo de 2009, estrena en cine X-Men Origins Wolverine. 2 de mayo de 1918, General Motors adquiere a Chevrolet Motor Company. 3 de mayo de 2000, nace el deporte de geocaching con la colocación y publicación del primer catch. 4 de mayo de 2011, se celebra por primera vez el Star Wars Day como evento organizado en Toronto, Canadá. Yeah, vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay, muchachos? Vamos a empezar con Juan, que tiene un montón ahí. Jairo, una cosa terrible. El martes salió Shovel Knight para PlayStation 4 y yo aproveché y lo compré. Tarde en la noche me senté y jugué alrededor de 20 minutos. Nada, terminé los primeros dos niveles a los que uno se encuentra. En verdad que me gustó mucho los controles, wow, súper, súper bueno, you know, y es sumamente importante para un juego así de plataforma con acción. Espero tener más oportunidad de sentarme a jugarlo. Lo bueno de esa versión es que es triple cross-buy, solo puedo tener en el PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Yo lo jugué como tal en el PlayStation 4, pero pienso meterle en el PlayStation Vita probablemente esta semana. Así que me ha gustado muchísimo, todavía no he visto tanto. Vi el streaming de Alex, pero Alex, bueno, por lo menos lo que yo vi del stream fue más o menos hasta donde yo me quedé, aunque Alex siguió más adelante, pero muy, muy bueno. Aparte de eso, estuve ayer jugando Super Metroid como parte del Streaming Saturdays de Extra Life Puerto Rico. Jugué durante una hora y realmente hacía tantos y tantos años que no jugaba. Yo más o menos hice un cálculo, yo creo que hace 12 o 13 años que no jugaba Super Metroid, así que no me acordaba en nada. Perdí muchísimo tiempo mirando a ver dónde tenía que ir, que si, espera, me falta esto, entonces tengo que ir a buscar, y volvía y subía. Nada, en ese periodo hice creo que 2 peleas con bosses. La pasé bien, pero una hora es muy corto para hacer un streaming. Como que uno cuando finalmente está cayendo en tiempo, ya es tiempo de terminar la transmisión. Por eso que vamos a ver. 2 horas, chacho. Sí, 2 horas es un sweet spot, mano. Como que uno cae en tiempo y como que progresa. Pues vamos a ver si la próxima semana puedo agarrar un turnito en el canal. Yo usualmente espero a ver si alguien se tira de voluntario para el canal de Extra Life. Si no aparece nadie, pues trato de acomodarme en esos empty spots. Este fin de semana tenía oportunidad tan solo de una hora. Y por eso fue que hice transmisión de tan poco tiempo. Aparte de eso, mano, nada más. No, ni televisión he estado viendo. Vi ayer, entre una cosita y otra, los juegos de los playoffs de la NBA. Pero nada, ningún juego completo. Bueno, ¿y usted, Ale? Pues, mano, pues igual que Juan, estuve jugando Shovel Knight, ¿verdad? Como dijo Juan, salió este martes. Yo lo compré desde el trabajo, mano. Cuando vi que la tienda actualizó, dije, espérate, que aquí es que me metí el teléfono y rápido hice la compra. Y, mano, y loco por jugarlo, ¿verdad? Porque era un juego que hace tiempo que, o sea, cuando lo anunciaron para Wii U, PC, como que, mano, que va a breaker, mano. Y si tan solo viniera para Mac, pero desafortunadamente no, perdón, no estaba para Mac en aquel momento y tampoco. O sea, me quedé con las ganas. Cuando por fin anuncian que viene para PlayStation 4, eso para mí fue la alegría más grande. Dios mío, yo estoy loco por jugar este juego porque me llama la atención el hecho de que es un platformer de acción, el arte que tiene, o sea, 16-bit en su máxima expresión. La música también. Sí, la música, los efectos de sonido, o sea, todo, los cutscenes, es bien te remonta a esa época dorada de los Super Nintendo, de los Sega Genesis. Y la mecánica del juego es bien buena, o sea, el platforming se siente bien bueno, la acción está bien chévere, los sprites de los enemigos se ven brutales, los bosses, cada cual con sus diferentes habilidades, me recuerda mucho a Mega Man en cuanto a ese sentido, los diferentes knights que uno tiene que pelear, que tienen diferentes habilidades y como que representan algún elemento o algo, eso me remontó mucho. El Overworld Map es un tributo a Mario 3, pero una cosa brutal, o sea, usted, sí, mano, idéntico, tú estás ahí y dices, claro, esto es Mario 3, una cosa brutal. También tiene sus elementos de RPG que usted pues va subiendo, usted va comprando nuevas habilidades, nuevas armaduras, magia, en fin, el juego es excelente, excelente. Yo lo estuve jugando en el stream de este sábado para Extra Life y adelanté bastante, luego lo jugué el sábado, pero antes de eso yo lo jugué, me parece que fue el jueves por la noche, que hice un stream para el canal de Nivel Escondido, si no me equivoco. ¿Fue jueves o fue miércoles, Juan? No recuerdo qué día fue. Sé que yo tenía esa polémica, si fue miércoles o fue jueves. Yo creo que fue jueves. Jueves, ¿verdad? Pues, pero ya. Para el canal de Nivel Escondido en Twitch, ¿verdad? Que lo teníamos ahí un poquito abandonadito. Y yo le dije, Juan, pues puedes streamear un jueguito para el canal, Juan. Me dijo, pues mete mano. Pues streamé un poquito de Shovel Knight. Lo que hice el sábado fue que continué donde me quedé en el stream del jueves. Y sigo adelantando, o sea, de verdad que el juego se deja jugar, es buenísimo. Me lo estoy disfrutando un montón. Además de eso, este fin de semana yo me iba a ir me fui para San Juan, para el área metro, específicamente para Carolina. Me iba a estar quedando por allá de viernes a sábado porque el sábado iba a estar participando del evento de Cito, ¿verdad? Que es de Yokashi, que es el evento que hacemos todos los años de recogido de basura en un spot. Pues este año Luluso escogió el área de Piñones, el paseo tablado de Piñones, un área preciosa. En fin, pues me fui viernes. el evento iba a ser el sábado a las 10 de la mañana. Dije, contra, pues me voy a quedar por allá. De una vez yo había cuadrado algo con Match, que me iba a acompañar a chequear unas cositas en el molde allá en Plaza Carolina. Y pues fue la perfecta. También con eso, o sea, me encontré con Match, fuimos allá. Pero durante la noche, nuestro compañero Vidium, o sea, que él hace los Ten Garage Friday Strings para extraer los viernes en la noche, pues él me hizo una invitación a mí, a Mash, a que pasáramos por su casa para que lo acompañáramos a participar del stream en vivo. O sea, él iba a estar jugando Mario Kart 8 para Wii U y caímos allá. Además de eso, pues tuvimos allí un pizza party. O sea, el tipo compró pizza como para un batallón. Pero no. Ya, yo escuché a Alex diciendo, no, pero yo me llevo. Mano, es que mira, lo que pasa es que, creo que yo lo dije en el stream, pero lo puedo decir acá también. Él me dice, mira, Alex, voy a comprar una pizza para que vengan para acá. Y yo digo, más, no más, que Vidium va a comprar una pizza. Y Mash me dice, pero una pizza. Pero, de hecho, no, dile que compre 100 pesos en pizza, vete eso, que nosotros damos los chavos. Y yo digo, mira, Vidium, una pizza de eso es muy poco, o sea, una pizza me la como yo. Exacto. O sea, pídete por lo menos dos o tres. Dale, mano, cuando llegamos allí, él compró la pizza esta que están vendiendo acá en Pizza Hut, que es como una yarda de larga. Que ahora mismo, esa pizza es bien grande, loco. Yo, y tipo compró dos cajas. Y yo, yo mira a Mash y yo, anda, para el siguiente, eso se fastidió. Mano, de que al punto que solamente cogió más que de una caja, sobraron pedazos de esa caja y todavía debajo había una entera completita. O sea, yo me llevé un par de pedazos, Mash no se quiso llevar porque donde yo me estaba quedando, pues tenía nevera y tenía microondas. Ese fue mi desayuno el sábado. Pero nada, de verdad, jugamos un ratito con Mario Kart 8. De verdad, muy, o sea, jugamos el DLC un ratito. Mash matando la liga en Mario Kart 8. Yo chocando con todo. La pelea de Mash era que estaba jugando. O sea, Mash pide el gamepad porque para él entiende que va a ser más cómodo. Para su sorpresa, no lo era. Porque lo mismo que tú ves en la pantalla del televisor, el split screen de cuatro jugadores, eso mismo tú vas a ver en la pantalla pequeña del gamepad. O sea, no ves tu pantalla, o sea, ves las cuatro pantallas. No, tú ves las, bueno, las... Exacto, tú ves las cuatro pantallas en el gamepad. Pero, o sea, que tú, de la tu cuadro es más estaba, pequeño. La posición que yo estaba, yo no veía bien el televisor. No. Entonces yo digo, pues dame el gamepad para poderlo ver. Y cuando veo, era más chiquito que el tamaño de la pantalla de mi celular. Y era como que... Él estaba buscando la manera de hacer stream al celular para jugar. Yo creo que le iba a ir mejor. Pero con eso nunca ganó un par de veces el condenado. Mash nos dio un par de pelas. Una le ganó una carrerita a Vidium, ya casi cerrando. Y durante el stream, como que de hecho vamos a meterle a Smash mejor. Pues él cambió el juego y nos pusimos a jugar Smash. Y ahí, pues Mash matando la liga, como siempre, sea la madre. Pero nada, nos divertimos un rato. La pasamos súper bien durante el stream. Vacilamos un rato. Así que, gente, si quieren ver lo que pasó, pasen por nuestro canal de Extra Life en Twitch, que ahora mismo está el archive de este stream, del TGI stream de este viernes, y pueden ver todas las barbaridades que decimos en vivo y sin ropa en ese stream. Que nos dieron como ear warning. Claro, si no, sí, estaba el capitán del equipo dando los warnings en vivo. Estábamos líos, no, vacilando. Pero no, de verdad que la pasamos súper, súper. Y antes de eso, yo fui a llevar a Mash, hasta yo acompañé a Mash a la casa, antes de la casa de Vidium, y en lo que Mash pues se cambiaba y qué sé yo qué, hacía algo del trabajo, pues pude jugar un poquitito de Mortal Kombat X para Xbox One en casa de Mash. Yo no sabía que lo había comprado. Lo tenía callado. Y me lo dejó de sorpresa, me dijo, en lo que de esto, una partidita de Mortal Kombat, y yo, espérate, pero ¿cómo que Mortal Kombat X? Y lo compré para Xbox One y yo, qué grande sucio. Para jugar con Draco. Sí, Draco lo tiene en Xbox. Con nosotros no jugará porque yo me lo pensaba comprar cuando lo pusieran en Xbox. No, invito, lo compra esperando por nosotros, montan un clavo caliente porque tú no lo vas a comprar y yo tampoco. Pero fue mala de él porque mira, Michael lo tiene, Gio, Sparrow Wolf de Extra Life lo tiene. O sea, ya ahí tenía dos personas más para jugar online. Ahora, pero nada, eso es lo que quiso comprar, nada. Pero nada, lo probé un ratito. Yo tengo gente en Xbox. No, Draco nada más. A mí me encanta cómo lo dice, como que, yo tengo gente, ¿qué pasa? En final, un ratito, de verdad que se ve bien chulo ese juego. O sea, gráficamente se ve brutal, brutal, brutal. No fue mucho lo que jugué. Jugué una partidita con el loco este y me dio una catimba, pero es que obviamente... No lo había experimentado, ni tan siquiera había hecho el tutorial. O sea, esto fue ahí button smashing, lo cual no es beneficioso en este juego. El button smashing no te beneficia en nada. Pero está chulo, lo poquito que jugué me gustó un montón. De verdad que está chévere el jueguito. Así que nada, y en parte de eso, pues, yo creo que nada más por el momento. Bueno, pues yo por mi parte, pues estuve jugando Mario Kart y Smash, ¿verdad? Como mencionó Juan, Alex, perdón, en la casa de Vidium allí. Ah, cabe ¿verdad? Destacar que le desbloqueaste Dogecoin, que no lo tenía desbloqueado. Ah, sí, le desbloqueé Dogecoin, porque es uno de los personajes que yo uso, lo saqué y después di pela con él, pero eso es otro caso aparte. pero nada, pasamos súper bien. Yo me enteré que iba para casa de Vidium ese día por la tarde. Cuando te montaste en el carro para irte. Porque Alex me dice, mira, dame una llamada. Y yo, ok. Mira, que Vidium me dijo, que me preguntó que si te ibas conmigo para allá. Y yo, ¿para dónde? O sea, yo no sabía nada. Y yo, pues está bien, pues vamos. Pero vamos a hacer unas cositas primero y después, entonces vamos. O sea, fuimos para allá y la pasamos, o sea, pasamos muy bien. Unas cositas íntimas entre él más que tú sabes. No se pueden decir. No. Pero la pasamos súper bien. Sí. Además de eso, pues estuve jugando, como mencionó Alex, Mortal Kombat X. Yo no lo iba a comprar, pero me puse a ver como que los videos y qué sé yo, y es Injustice, básicamente, pero con Fatality. Y dije, pues déjame comprarlo, porque a mí me gustó mucho Injustice. Y de verdad que es Injustice. me está gustando mucho, ya jugué y pasé la historia. La historia, oh, wow. La, ¿es corta? De 12 capítulos. Oh, wow. Y cada capítulo son como 4 a 5 peleas. ¿Y el último boss es pasable? ¿Se puede pasar sin mucho problema? Sí, yo no sé cómo cambiarle la dificultad, porque dice que la pasé en medium, pero... Okay. Porque anyway, en Mortal Kombat, el que vendría siendo el 9, Shao Kahn era... terrible. La primera vez que tú llegabas no lo ibas a pasar. No es que sea difícil, es que, bueno, es que él tiene, él es Shinnok y después se convierte en yo no sé qué es Shinnok. Corrupted Shinnok. Y después, o sea, ahí se convierte como un diablo, qué sé yo. Y entonces él tiene ahí un ataque que él tira como un rayo del pecho. Bueno, y eso te deja pegado con eso y como que no te deja moverte. Entonces la primera vez me cogió y un par de veces con eso. O sea, él me mató como 3 veces a lo que le cogí el truco. Después de eso descubrí que jugando brincándole, o sea, cada vez que él se paraba, tú brincabas y le dabas arriba y después le dabas el combo abajo, pues así fue que lo pasé. Porque entonces no le daba break a tirar el rayo ese y si le jugaba cerca tampoco lo hacía. Pero está súper bueno, de verdad, me gusta mucho, se maneja súper bien. Yo en mi vida había jugado Mortal Kombat así como tal, y se hace ya par de Fatality. Pues Match, si te gustó ese, y te dice que te gustó porque es Injustice, deberías tratar el Mortal Kombat que salió para PlayStation 3, porque Injustice es Mortal Kombat. Ah, ok. So, yo creo que te va a gustar. La velocidad y la manera en que se mueve el Mortal Kombat anterior es diferente a lo que eran los clásicos. Sí, pues a mí no me gustaban los clásicos porque eran, yo los sentía muy bulky, como que... Oh, sí, yo a mí no me había pasado eso hasta que después que jugué el último. Yo también tengo el Mortal Kombat Collection. Bueno, y fui para atrás a jugar y dije, ¿cómo demonios yo jugaba esto? Es como jugar Street Fighter 2. Después de haber jugado el Turbo. Sí. Es como que, ¿cómo diablos yo juego esto tan lento? Sí. Una de las cosas que vi también es que en la historia salen un montón de personajes, pero en el juego solamente usan uno nada más. Son 24 que tienes que usar. Y en la historia pues salen un montón de personajes que yo que no jugaba Mortal Kombat sé quiénes eran. O sea, sabía que sale Smoke, Rain, Yo he escuchado que en PC hay mods, sí, para utilizar esos personajes. Sí, pero que como hubiera gustado que hubiera más cantidad de personajes. Aunque hay bastante, pero más estaría bien. Por lo tanto, estoy usando de los mejores que se usa por ahora. Es a Kun Jin, que es el que tiene el bow. Estoy usando a Cassie Cage, que es la hija de Johnny Cage. ¡Hola! No, eso se sabe. y a quién más. Sé que a otro que de los viejos, pero no me acuerdo. Scorpion. Scorpion los usan bastante, pero no tan bien como los otros. Y entonces otra cosa bien chévere es que tienes los tres diferentes tipos de cómo jugar con ellos. So, eso está chévere. Scorpion, yo uso el que es Inferno Scorpion, que ese como que tiene unos ataques que sale como un doble y agarra y agarra del piso y está chévere. Pregunta que te hago, ¿eso tú tienes que decidirlo antes de comenzar la partida o tú lo puedes cambiar on the fly? Antes de comenzar la pelea, ¿sabes que en Injustice tú lo puedes cambiar on the fly? Sí, exacto, pero eso viene la pregunta. Ese tipo de mecánica, pero tú lo cambiabas on the fly. Pero no, acá es, antes de comenzar la pelea, tú escoges entre esos tres. Con Cassie Cage estoy usando la Brawler y entonces con Kunjin estoy usando, uso cualquiera de los tres, no hay mucha diferencia. Pero, mano, el primero que te ponen a usar es a Johnny Cage. Yo no sabía hacer nada con él. Y, o sea, como que al principio, como no podía hacer mucho y nada, y después le cogí el truco. Pero después, como el tercero, usas a Kotal Kahn, que es uno de los nuevos. Ese sí que yo nunca supe usarlo. Nunca. Yo terminé pasándola dando pata. Las cuatro peleas que tienes que hacer con él es a pata limpia porque no sabía hacer más nada. Entonces, ya tengo que jugar más con ellos. Pero aparte de eso, nada más. Más, tienes que tirarte un streaming de eso, del Xbox. Ya, es que de verdad que no lo he hecho y tengo el Kinect ahí que también está la cámara. Tengo que tratarlo un día. Mira, a ver, el sábado es un buen día. Bueno, así que ya terminamos con qué es la que hay, así que vamos a pasar rápidamente con las noticias. Y tenemos por aquí que en estos días ocurrió una simulación de los playoffs de la NBA en el juego de NBA 2K15. Los resultados ponen a Golden State pasando a la final de la conferencia contra San Antonio, en la cual Golden State saldría ganador en la serie 4-3. En la conferencia del este, en la final quedaría Cleveland contra Atlanta, en la cual Cleveland sería ganador 4-2. Por último, en la final de la NBA, los Golden State Warriors estarían ganando la Cleveland Cavaliers 4-2. Yo entiendo que estamos bastante cerca a lo que por lo menos yo y Juan dijimos. Sí. Así que Juan, tú tienes por ahí lo que noto. Sí, nosotros hicimos nuestros brackets para los playoffs y yo tengo a Golden State ganando 4-2 en contra Cleveland. Mash tiene a Cleveland ganando en 7 juegos. No, yo no tengo, Alex, yo no tengo a Cleveland ganando en 7 juegos. Digo, sorry, y tiene Golden State ganando en 7. Y Alex nunca llenó la final. ¿O sí? Está 0-0. Yo la llené. Yo había puesto a San Antonio en la final con Cleveland. Pero los juegos. ¿Cuántos juegos? Ah, pues mala mía, pues nada, ponle ahí 4-2. ¿4-2 quién? San Antonio. Dios. Okay. Wow, interesante eso. Alex tiene a San Antonio en la final. Yo todos los años me quemaba con San Antonio, pues yo los descartaba porque eran viejitos y salía perdiendo. Este año los llevé lejos, pero yo le estoy dando el edge a Golden State, mano. Tan duro. Pero estoy respetando a San Antonio. Le di a Golden State esa serie en 7 juegos. Tan duro, pero. Yeah, esos son, estamos bastante cerca de lo que dijo NBA 2K15. Bueno, y nuestra próxima noticia es que la secuela de la película del 2013, ¿verdad? Aquella famosa película de Robots vs. Aliens, ¿verdad? Pacific Rim, que iba a tener una secuela donde originalmente la fecha para el estreno de la misma iba a ser abril 7 del 2017, pues ahora lamentablemente será en agosto 4 del 2017. Así que la película ha sido empujada un poquito para atrás, así que no se desesperen. El director Guillermo del Toro ha dicho que la película seguirá los eventos de la primera, enfocándose en los héroes Rally, protagonizado por Charlie Hunnam, y Mako, protagonizado por Rinko Kikuchi. De esta manera, llevando la historia a una tercera parte. Según palabras del mismo del Toro, el Aicito dice, los personajes que amo volverán. Esto lo dijo durante una conferencia el pasado mes de junio, obviamente del año pasado. Rally, Mako, Newt, Goblet y quién sabe quién más, inclusive Hannibal Chow, podrían salir en la próxima, ¿verdad? Estarían saliendo en la próxima película, pero hasta mismo no hay muchos detalles al respecto. Ellos van a estar llevando la película a un terreno completamente diferente y fresco. Eso sí, garantizan que van a ver increíbles batallas y espectaculares vistas. Ya el primer set de la película ya está listo y están comenzando, según ellos, a divertirse con la producción. Así que, wow, yo 2017, a mí que me encanta tanto Pacific Rim, tanto tengo que esperar. Dios mío. ¿Se indicó por qué el atraso? No, no especifican por qué. Esto se une a un segundo atraso que, o sea, que ellos también están produciendo la película de Warcraft. Esa película también se atrasó y la de Pacific Rim también, la segunda parte también cayó en ese mismo atraso. Razones por las cuales no especifican. Me imagino que será un production issues, a lo mejor, no sé, a lo mejor será que la historia no está completa o algo así. Pero okay. Ya. Acuérdate que, bueno, a lo mejor es que él vio algo, a lo mejor los scripts o algo así, como que no le agradó, a lo mejor van a cambiarlo y a lo mejor esos cambios pues recurren en días, meses, semanas. Total, esto es una película que básicamente todo CGI, o sea, honestamente no sé. Pero anyway. Ya. Yeah. Pero por lo que tú dijiste, se movió básicamente de abril a agosto de ese año. Exacto. Bueno, son casi... No es tanto el atraso. Pero... Debe ser algo pequeño, entonces. Ojalá, y sea para bien de la película. Porque por lo menos a mí, personalmente, me encantó Pacific Rim. Yo sé que hay muchas personas que esperaban otra cosa de Pacific Rim. Muchas personas, pues, se la disfrutaron. Otras como que... más de lo mismo. Yo, personalmente, a mí me encantó Pacific Rim. Y me gustaría ver una segunda parte. Ya. Basándome en la fecha que iba a salir y en la que va a salir ahora, puede ser que ellos hayan hecho un focus group y hayan visto que la película va a ser exitosa, porque en abril tú sabes que se están calentando los motores para el verano, pero todavía no estamos ahí, todavía no es mayo. Y agosto es verano, tú sabes, tiempo de donde están los big hitters, so probablemente ellos se sienten confiados en la película, en lo que va a ser. Y quizás la están moviendo a esa fecha donde hay más tráfico de personas, porque ahí están los muchachos están de vacaciones y la familia está de que para arriba y para abajo. O probablemente se sientan confiados de que la película va a tener éxito. Pero yo lo que sé, o sea, yo lo que no sé, me da como incomodidad, o sea, un lapso, bueno, básicamente de casi 4 años entre una y la otra. Como que, bueno, no sé, a lo mejor. O sea, si ya tú tienes pensado hacer una secuela, ¿por qué esperar tanto? Me imagino que esta será mucho más grande que la primera, obviamente, pero... No sé, le veo mucho tiempo entre una y la otra. No sé. Quizá Guillermo del Toro estaba ocupado. Ah, bueno, acuérdate que él está... Es que él tiene montones de proyectos. Exacto, entre ellos PT... Ah, no, wait. Una cosa. No, no, okay. No te pongas. Pichea. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, luego de casi 4 años bajo el estatus este de beta... Kerbal Space Program finalmente estará siendo terminado y alcanzando la versión 1.0. Gente, con esta actualización, ya era tiempo. Yo pensaba que ese juego nunca iba a salir de beta, de que iba a estar ahí en Green Light forever, pero no. Ahora no, con esta actualización... Minecraft estuvo 1000 años en beta. Ya lo sé. nunca sale. Pues va a estar recibiendo con esta actualización Kerbal, que son la especie, los astronautas, esto, pero féminas. También van a hacer cambios en la modelación de ellos de las fuerzas de arrastre y también van a tener reporte de ingenieros. Que esto es lo que van a hacer es indicar cuando tú hagas tu cohete, si le pones demasiado peso o no es viable, te va a salir un reporte de que mira, no hagas esto porque te vas a estrellar. Ya, suena cool. La gente que le interese el juego está disponible en Steam a un precio de $30. Este es un juego que no lo ponen en especial muy frecuente. Yo aproveché, yo creo que fue un Humble Bundle o un descuento vía Humble Bundle. Yo creo que yo pagué $16 por él. Pero $30, si a usted le gustan las cosas así del espacio, es un éxito. Realmente se lo va a disfrutar. Ellos también lo venden en la página de ellos, kerbalspaceprogram.com, pero yo traté de entrar hoy y la página parece que están trabajando en ella porque dice que están mudando unos servidores, unas cosas, o por el momento actualmente no lo pueden comprar y tendrían que comprarlo vía Steam. Bueno, estamos por aquí, que salieron detalles para el update de mayo para el Xbox One. El mismo traerá la habilidad de enviar mensajes de voz a tus friends mientras estás en un party. Anteriormente tenías que salir del party para enviar el mensaje de voz. En otro reportaje también informa que traerán más interacciones con el app de Smart Glass, como prender y apagar la consola desde el app. Por ahora, reportan que solo sería para Windows PC, Windows Phone y algunos devices Android. Además, reportaron que en el update le dará support a Miracast, el cual permite hacer stream de media de tus devices al Xbox One. Nice. Mano, esto de Smart Glass, yo pensaba que esto iba a ser una revolución, un palo. Y nunca, como que nunca arrancó, mano. No, lo que pasa yo es lo han convertido en el app de Xbox One, básicamente. O sea, que PlayStation pues tiene su PlayStation app, donde tú controlas tus friends y whatever. Pues el Smart Glass ha sido, básicamente, lo han convertido en eso, básicamente. Sí, ha evolucionado a eso. Sí, donde tú puedes escribirle a tus friends, comprar de ahí mismo, desde la tienda, acceder a apps desde el teléfono y a subirlos al Xbox One, so. Yo llegué a usar el Smart Glass a principio con Forza Horizon y era cool porque tenías el mapa ahí, sí, en pantalla. Chonqueaba de vez en cuando la aplicación. Se veía que estaba media rough, pero yo decía, mira, esto tiene potencial. Pero ya, como que ellos mismos no le prestaron tanto cariño, se enfocaron en otras cosas. Sí. Bueno, nuestra próxima noticia es, esta noticia salió este fin de semana. Yo creo que con esta se rompió el internet, y más para los fanáticos del universo, ¿verdad?, de Batman. Y es que por fin se reveló la primera imagen de lo que vendría siendo el Joker, ¿verdad?, protagonizado por Jared Leto para la película que estará saliendo en agosto del 2016, Suicide Squad. En la imagen podemos ver a lo que la gente denomina el Leto's Joker, ¿verdad?, en una imagen donde él se está como que agarrando la cabeza, ¿verdad?, los cabellos, los pelos, y está como que gritando con la boca así bien abierta. Entre las características de esta imagen es que podemos ver, obviamente, la clásica pigmentación, esa hincha del Joker, con su eyeliner bien oscuro en los ojos, el cabello verde. Esto es característico del Joker. Ahora bien, en la imagen, él sale básicamente sin camisa, en lo que se pueden apreciar unos nuevos tatuajes, incluyendo un tipo de jester, ¿verdad?, que son los guasones estos que están en los tiempos estos así como de reyes, que son los bufones. Uno en el pecho derecho, que es como una carabela tipo bufón, con un sombrero, con las piquitas y las cosas bien chéveres. A la izquierda se puede ver un set de tatuajes con la expresión icónica de Joker, el jajaja, pero así como que muchos jajaja, así cubriéndole básicamente esa área del pecho, y en el brazo izquierdo. O sea, también en el brazo derecho se ve como que un tatuaje de una sonrisa bien pronunciada, estilo Joker, ¿verdad? O sea, y otro detalle es que está utilizando un guante color violeta en la mano derecha. Esto está, yo no sé, Mash, nosotros estábamos en... Sí, nosotros estábamos en el Café Vidium cuando te llegó la notificación de Instagram, ¿verdad? Sí, mano, a mí me encanta cómo se ve. O sea, se ve súper psicópata. O sea, sí. Y está haciendo referencia al Joker de The Killing Joke. Que uh-huh. Es la serie, la desanimada. Graphic Novel. Sí, Graphic Novel. Es de Killing Joke. Que Mash me la regaló. Ya. Yeah. Pues ese Joker, de lo que yo he leído anteriormente, o sea, va a estar basado en The Killing Joke. Y de verdad que, o sea, yo estoy... Esto era algo, ¿verdad?, en lo que era Suicide Squad. Todo el mundo, o sea, a nadie le importaba cómo se va a ver Will Smith, cómo se va a ver otro. No, todo el mundo quiere saber cómo se iba a ver Jared Leto, o sea, cómo iba a ser el Joker nuevo. Y, mano, yo creo que fue, o sea, lo llevaron a un tono diferente, ¿verdad? Porque también, el performance de que hizo el Joker segundo, ¿cómo se llama? Es que se murió. Heath Ledger, o sea, su performance fue también icónico, pero quería ver qué diferencia iba a haber entre ambos, y, o sea, es totalmente diferente por lo que se ve. O sea, el Heath Ledger era un anarquist, y se ve psicópata, literal, ¿sabes? Pero, o sea, a mí me gustó cómo se ve, y quiero ver su performance, y Jared Leto es tremendo actor, ¿sabes? Sí, no. Yeah. A mí me pareció sumamente diferente a lo que uno está acostumbrado en cuestión del Joker. Pero yo entiendo por qué lo hicieron, o entiendo que es beneficioso que lo hayan hecho de esta manera. A Mash menciona Heath Ledger. Mano, ese performance, esa actuación de Heath Ledger fue tan y tan y tan buena que va a ser memorable y va a trascender con el tiempo. So, cuando tú vas a, nuevamente a traer al Joker a la pantalla, tú no puedes traer algo que se parezca. Tienes que irte con algo sumamente diferente, porque si no las comparaciones van a estar ahí en todo momento. So, tienes que hacerlo lo más diferente, darle otro spin. Así que a pesar de que no es un Joker que yo esperaría, es como dice Marsh, se ve sumamente psicópata. Y es cuestión de acostumbrarme. A medida de que lo vaya viendo y lo vaya viendo, lo voy aceptando dentro de mi lista de avatars para el Joker. Este, se va a convertir en uno para eso. Sí, no, se ve brutal. Se ve algo completamente, o sea, diferente. Algo como que más a los tiempos en los que estamos viviendo. So, el tipo está bien pompeado con el rol. So, vamos a ver cómo le queda la actuación. Pero en cuanto al maquillaje, va de show. Hasta ahora va por buen camino. Ay, me da un vibe como a Marilyn Manson. No, y la cuestión es que él se mete en sus papeles, ¿sabes? Él ha perdido peso para estar con el Joker, se recortó, sí. Él tenía el pelo bien largo. Él se parecía a la imagen que tenemos de Jesús. Estaba igualito, sí, a eso. Verdad, verdad. Él se recortó, se pintó el pelo de rubio primero para poder pintarse el verde. Eso, o sea, él ha hecho un cambio bastante y la actuación de él en el Dallas Fire Club, o sea, fue excelente. Y o sea, yo y todas las otras actuaciones de él, espero que sea un buen Joker. Bueno, y la próxima noticia es que en un evento de Marvel en San Francisco, California, se dio a conocer que Telltale Games, los creadores de juegos como The Walking Dead y The Wolf Among Us, estarán trabajando un proyecto en el universo de Marvel. Por lo pronto, no se han ofrecido detalles sobre la producción, pero se espera que el juego sea publicado en el 2017. Gente, Telltale está en todas. Sí, mano. Yo no sé, ellos van a tener que aumentar la cantidad de gente que tienen en el estudio. Yo creo que ellos tienen como 250 personas en el estudio de ellos. O estos proyectos estarán trabajando uno o dos a la vez y se seguirán, qué sé yo, espaciando uno con el otro. Pero ya, ellos están haciendo muchísimas cosas. O sea que por ahí anda corriendo Game of Thrones, el The Borderlands. Ellos también tienen por ahí en agenda hacer algo con Minecraft. Van a hacer como con un story mode de Minecraft. So, ya, muchísimas cosas. No me sorprendería que en algún punto salga algo de Star Wars. Pero a mí esos juegos nunca me han llamado la atención, los de Telltale. Bueno, a mí me gusta. Yo comencé con el de Back to the Future y a mí me encantó. Y yo no soy super fan de Back to the Future. Claro, está, me gusta. Pero no soy fan hardcore. So, el juego era un poquito clunky. Pero me gustaba ese concepto y lo terminé. Y yo lo jugué digital porque lo dieron, yo creo que vía PlayStation Plus. Sí, yo o algo tengo, así. Yo lo tengo por Plus. Y entonces después yo lo compré en versión física para tenerlo porque realmente me gustó un montón. Y entonces yo estaba haciendo eso con los de todos los juegos de Telltale. Yo espero que salgan en versión física y los compro. Ok. Bueno. Tenemos por aquí que la semana pasada comenzó a sonar el rumor de que el juego de Call of Duty Black Ops 3 estaba pronto a anunciarse. Y da la fecha porque siempre anuncian para los playoffs de la NBA. Luego de esto salió un teaser trailer en el cual mostraba un video tipo documental de cómo la tecnología ha avanzado y cómo los humanos la han utilizado para aumentarse, algo así como Deus Ex. Finalmente, pues salió el trailer oficial del juego, el cual muestra algo parecido a Advanced Warfare, pero con tecnología más avanzada. El juego está puesto a salir el 6 de noviembre. Una cosa que me tomó por sorpresa es que van a tener un beta multiplayer, el cual entiendo nunca había sucedido. No. Eso a mí me tomó por sorpresa. O sea, que ellos sacaban demo como año y medio después de que el juego ya había salido. Sí. El juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. No mencionaron nada de PlayStation 3 y Xbox 360, pero se espera que salga también para esas consolas. Yeah, el trailer se ve brutal, ¿sabes? El trailer se ve brutal y la música, desde que comenzó con la música, Estos juegos siempre pompean, ellos saben hacer ellos saben hacer trailers como tal. El marketing, le meten un par de pesos. Ya, la gente que le hace los trailers se botan. Sí, de verdad que sí. Estoy apuntado. Lo interesante de todo esto es que uno compra el juego porque el trailer que está gira alrededor de la historia, se ve brutal y uno no juega la historia. Esto es verdad, mano. Sí. Mira, yo tengo todos los Call of Duty desde cuándo, desde Modern Warfare 1. No, ¿desde cuál? The Black Ops 2, yo creo. Yeah. Yo he jugado tan solo la historia de uno. Yo lo he jugado todo, fíjate, yo lo he terminado. Y he hecho para el campaign de esos juegos. Bueno, Black Ops 2 no lo jugué. El campaign. Vamos a ver, yo, you know, si ustedes lo compran, yo eventualmente lo compraré. yo lo voy a comprar, ¿sabes? Yo siempre lo compro. Ya, este año no se lo voy a regalar a Alex, no, más no se lo regalemos a Alex este año. Pues le regalamos Advanced Warfare, pero y no, lo que hace jugando allá es... Jugó una vez con nosotros, jugó. Anda. Par de veces. Jugaste una vez, Alex. Par de veces son dos. No, pero no te preocupes porque ya para el próximo año no hay Destiny, no hay nada, así que acaparé mi atención. No, pues va a salir House of la jirafa. Y vuelve para atrás a jugar la misma misión. ¿Qué clase de sucio es House of Jirafa? Le estás tirando House of Wolf, lo sé. No vacile. Bueno, rapidito, you know, yo sé que por ahí hay mucho backlash de que otra vez Call of Duty, otra vez, esta gente no se cansa. Traten de ver Call of Duty no como un juego de shooter. Esto es un juego de deporte que sale todos los años. Exacto. Yo lo veo de esa manera y ya dejó de incomodarme y todo. Es una buena forma de ponerlo. Sí, es un juego de deporte. El deporte es disparar a los otros. Es una serie que nunca acaba. Yeah. Siguen vendiendo, no importa que se escocoten en los pre-sales y que esto, cuando vienes a ver a la larga, ellos venden un montón, están número uno. Sí. Bueno, nuestra próxima noticia es que The Creative Production Company, I Am 8-Bit, se unió a Santa Mónica y al desarrollador That Game Company para lanzar el soundtrack del juego de Journey por primera vez en vinil o vinil. Esto es los discos estos, como nosotros cariñosamente le decíamos antes, los long playing. Mano, me sorprende porque a pesar de todo, todavía este tipo de media, gente que colecciona y que compra. Los hipsters compran eso. Eso es así, yo no. Así que, bueno, yo los he visto por ahí en tiendas, discos nuevos que están en vinil. Sí, en Hot Topic tú los consigues también, los discos de bandas de rock en vinil. So, bueno, anyway, el set incluye dos álbumes y un cover diseñado por el artista Mark Engler. Las preórdenes van a estar disponibles desde el 23 de abril y usted puede entrar al site de I Am 8-Bit. El 8-Bit es con el número 8, I Am 8-Bit. Y para aquellos que no tienen un tocadisco, pues el site I Am 8-Bit estará ofreciendo una edición limitada 12x36 del print de la carátula. Solo habrán 350 unidades disponibles y las mismas estarán autografiadas por el mismo Engler. Así que si usted es fanático de la música de Journey, aquí tiene un regalito más para su colección. Yeah. Está bien bonito el cover y los discos se ven bien chulos. Ya, estoy entrando, lo estoy viendo, ya, se ve copiado. ¿Sí? Yo no sé nada de música. Yo he escuchado de, supuestamente, la gente que prefiere los discos de vinil, que la calidad de sonido es mejor. Yo no sé nada de música. So, a mí me pueden poner los dos juntos, me pueden poner el radio version y para mí suenan igual. Pero ya, probablemente alguien que sepa, quizás dice que sí. Es gente que tiene buenos oídos. Ya, yo... Chacho, yo soy tone deaf. ¿Te están llamando ahora mismo y no escucha? ¿Quién me está llamando? Nada, picha. Bueno, vamos aquí a pasar a la siguiente noticia. Y es que durante el día de hoy, domingo, se dio a conocer que Sony estará retirando de la PlayStation Network PT. Si recuerdan, esto sirvió para presentar la siguiente entrada en la serie de Silent Hill. Y entonces ellos lo publicaron, no dijeron exactamente qué era, la internet se rompió con un montón de gameplay videos y reaction videos de gente asustándose. Yo soy un cobarde para estas cosas, yo no lo jugué, pero sí vi videos de gente jugándolo. Y precisamente la semana pasada me tropecé con un video de una teoría, de alguien que desarrolló una teoría de qué era lo que estaba sucediendo en el juego. Y está súper, súper interesante. Pero esto va a ser irrelevante, porque pues ya se sabe que Sony va a remover este demo, y pues de inmediato la gente empezó a hablar de que el juego lo iban a cancelar porque iban a remover el demo, etcétera. Pero para echarle más leña al fuego, resulta que Guillermo del Toro indicó que el proyecto no se estará haciendo. Le preguntaron y él dijo, no, eso no va. Yeah. Hasta el momento, Konami no ha emitido una declaración oficial al respecto, pero ante lo que dijo Guillermo del Toro y los rumores que andan rondando la partida de Kojima, yo creo que podemos decir que esto se canceló. Que es súper triste porque la gente estaba bien pompeada con esto de PT, de que, hello, esto es un demo, y la gente lo jugaba y lo rejugaba y seguían haciendo videos de cosas que encontraban, y ya, se van a quedar sin la soga y sin la cabra. El futuro está bien oscuro para Konami. Ya, Nintendo compra Konami antes de que desaparezca de la faz de la existencia. Esto está bien malo. Las esperanzas de mucha gente de ver una nueva entrega de Silent Hill en esta nueva generación se nos ha ido por el inodoro. Gracias por nada, Konami. Gracias por nada, Kojima. Y Guillermo no tiene culpa, pero gracias por nada también. Ya te recordaremos. Sí. No, mano, no tan solo una entrada en esta generación, una entrada que había capturado la atención de la gente, porque Silent Hill subió en la generación pasada montones. Y nada como los primeros Silent Hills, nada capturaba la atención de la gente. Y finalmente logran que la gente vuelva a prestarle atención a la serie y goodbye. Y ahí, con eso terminamos las noticias. Ahora vamos a pasar rápidamente al Movie Box Office con Juan. Y esta semana en quinta posición, Unfriended. Esta es la película esta de terror de Skype. Ya lleva un total de 25.2 millones en 2 semanas. Esta película yo no creo que haya salido por mucho. Eso probablemente al final del día vayan a ver profit. Ganaron, yo creo que gastaron como 2 millones y cuidado. Y le pagaron a los actores un combo de pizza con cerveza. En cuarta posición esta semana, Home, que está en la de animación. La semana pasada también estaba en esta posición. Lleva un total de 154 millones. En tercera posición esta semana y estrenando The Age of Adeline, 13.4 millones. ¿Es la película rara esta que la tipa no envejece? Exacto, mano, esa película yo la vería. Segundo lugar esta semana, Paul Blart, Mall Cop 2. Esta lleva 2 semanas en cartelera, está segunda esta semana y lleva un total de recaudado de 44 millones. Yo no la pienso ver. Más quizá la vea cuando esté en HBO Go. No, probable. Y nuevamente la campeona esta semana y campeona por cuarta semana consecutiva, Furious 7. Ya creo que ganó 1 billón a nivel mundial, creo que fue. Sí, creo que está como quinta en all time a nivel mundial o una cosa así. Ya aseguraron la 8, la 9 y la 10. ¡Wow! No, ya la 8 lo dijeron, exacto. La 8, 2017. Sí. No, mientras esto siga siendo chavo, esto van a seguir por igual. Oh, sí. Esto es el Call of Duty de las películas. Yo lo que presiento que la 8, no sé, tengo el presentimiento que la 8 como que no, si ves un carro corriendo en una escena va a ser mucho. No sé, tengo como que la extraña sensación. Ah, yo no sé, you know. James Bonds, ¿cuánto han hecho? Cuestión de seguir. Tiene actualmente un total a nivel de los Estados Unidos de 320.5 millones de dólares. No, recaudados. Uno, me conformo con uno. Con el punto 5. Con el punto 5. Y eso gente, y estrenando. Se la acaba ahora por lo que vas a decir. Oh, sí, sí. Y gente, estrenando este fin de semana viene la Furious 7 Killer. Me refiero a Avengers Age of Ultron. Yeah. También estrena esta semana Far From the Madding Crown, but anyway, volviendo a The Avengers. Gente, ya está estrenó en, creo que en 44 territorios, o sea, en todos lados menos en Estados Unidos y Puerto Rico, ya comenzó esto. Hicieron así un lanzamiento mundial y ya creo que pasó de los 250 millones. Actually, no estoy leyendo aquí. 201.2 millones de dólares al momento de hoy, domingo, a nivel internacional. Y comienza el viernes en el mercado de los Estados Unidos. Ya no podemos tirar una predicción, sí, qué diablo. ¿Cuánto tú crees en Estados Unidos? Porque acuérdate que el box office que yo leo es el doméstico, es el de acá, de Estados Unidos. Bueno, a nivel de Estados Unidos, ya. Yo me tiraría para irme 6, como 200. Yo me diría como un 225 millones. ¿225? Yo voy a decir 25. 205. ¿Y Mash? ¿Mash? Yo creo que Mash te salió de la computadora un momentito. Vamos a continuar, el host no está aquí. Así que, Alex. Bueno, pues nada, gente, pues ya con eso pues concluimos nuestra sección de Movies Box Office. Vamos entonces a pasar seguidita a mi sección favorita, y es Back to Retro para esta semana. Y hoy nos vamos en un viaje para una serie animada, la cual yo me disfrutaba un montón, y yo sé que algunos de los que me están escuchando se la disfrutaban también. Vamos a estar hablando un poquito sobre la serie animada Mask. Básicamente, la premisa inicial de esta serie era que rodeaba la pelea entre una fuerza especial secreta llamada MASK, que básicamente es un acrónimo que en inglés significaba Mobile Armored Strike Command. Este grupo se enfrentaba a una organización criminal llamada Venom, que también era un acrónimo que era Vicious Evil Network of Mayhem. Después de su lanzamiento inicial en el 1985, la franquicia generó diferentes productos, incluyendo figuras de acción, series animadas, videojuegos y cómics. Antes, ¿verdad?, de continuar, ¿verdad?, un poquito con la información de la serie, básicamente, gente, esto era, la serie consistía, ¿verdad?, como ya le dije, de estas dos unidades que se enfrentaban, obviamente representando el bien y el mal. Pero Mask se caracterizaba porque eran básicamente unos vehículos comunes y corrientes que usted veía en la carretera, y estos vehículos se transformaban en vehículos de combate. Algo así como Transformers, pero no se transformaban en robots, sino el vehículo tomaba algún tipo de modalidad de combate. Por ejemplo, el vehículo principal de la serie, que era el que utilizaba el líder de ellos, el personaje de Max Strecker, el vehículo de él era como un tipo Camaro, algo así. Y ese carro volaba, o sea, las puertas... Sí, con las puertas, pero que abrían hacia arriba. Hacia arriba y volaba. Ellos tenían también un truck de estos, de como los trucks de los que se usan para arrastre. Y ese básicamente se convertía como en un mobile command. Lo que supuestamente era mofle se convertía en cañones. El rompemonte se desplazaba hacia el frente para romper obstáculos. ¿Qué otros más me puedo recordar? Estaba el Porsche 911, que era de una muchacha que se convertía como en un vehículo anfibio, inclusive se sumergía, se convertía hasta en submarino y todo. Sí, diablo, yo no me acordaba de ese, pero sí es cierto, ahora que tú lo dices. Seguro, entonces estaba... ¿Ese era Piraña o algo así? Algo así. Estaba la pick-up, que lo que hacía era que se levantaba y por la parte de abajo le salían como unos cañones. Estaba el de la motora, que le salía una... de la motora, que le salía una hélice... Condor. Salía volando la motora y con unas hélices, una cosa bien brutal. Entonces, además de esto, los enemigos de ellos, que era la organización Venom, también contaban con este tipo de vehículos con estas capacidades similares. O sea, entre los vehículos de los enemigos, me acuerdo, estaba el helicóptero del líder de ellos, que era Miles Venom. Que el helicóptero, su modalidad era que se convertía en un jet. O sea, el de helicóptero se convertía en jet. Estaba una SUV negra que le salían unos cañones de la parte de atrás, y el piloto pues entonces salía arriba manejando los cañones manualmente, y de la parte de frente el rompemonte se bajaba y salían dos cañones adicionales más. Ese era de los malos, ¿verdad? Y ese era de los malos. Entonces sí, estaba el otro, que era una motora negra con una cabina, con un cockpit al lado, de estas motoritas. Parecía a las motoras de las de antes, de la guerra de... No, ese era Piraña. Ese era Piraña, que el tipo se montaba ahí y eso se iba por debajo del mar. Esa cabinita que tiene al lado se le ha disparado y se convierte en un mini submarino con cañones y capacidad de disparar cohetes y todo. A mi hermano no me acuerdo del Porsche. El Porsche, además, no me acuerdo cuál era el nombre, el codename que tenía. Es que ya estoy viejito. Pero eso más o menos para la unidad. Y pues nada, era una serie episódica, o sea, en diferentes episodios pues pasaban diferentes situaciones donde Max se enfrentaba a Venom. Según la serie fue progresando, pues fueron añadiendo más vehículos, los uniformes fueron cambiando, y en fin, todo esto. Pero ¿qué pasa? Que la parte central de la serie era el hecho de que sí, estaban los vehículos, sean cool, pero era también el hecho de los diferentes cascos que utilizaban sus diferentes personajes. Estos cascos tenían diferentes tipos de habilidades o poderes, y pues cada cual pues tenía su habilidad y su poder, ¿verdad?, de acuerdo al vehículo que utilizaba. Estos cascos era la escena icónica cuando ellos iban a entrar a hacer la misión o el combate. Ellos pues se reunían en esta base secreta y cada cual pues su casco bajaba, se energizaba y ya el casco estaba listo para la batalla. Algunos de esos cascos, entre las habilidades que yo me acuerdo, había uno que podía hacer volar al que lo tenía puesto, había uno que proyectaba hologramas, había uno que era un látigo como de energía, había uno que podía hacer temblores, bueno, habían diferentes habilidades, cada casco tenía diferentes habilidades, y los enemigos pues también contaban con su versión de sus cascos con poderes. O sea, algunos disparaban fuego, algunos disparaban como unas culebras de energía. En fin, era una serie bien, bien dinámica y bien futurística en cuanto a ese aspecto. A mí me encantaba un montón, de verdad. Bueno, en fin, Mask fue desarrollado por Kerner en el 1985. Y esto, cuando digo que fue desarrollado, es que esto primero fue una línea de juguetes. Y a la misma vez que entonces salió la línea de juguetes, fue que entonces también salió la serie animada. Ya, eso era lo que hacían en los 80. Sí. Todas esas series eran para vender juguetes. Eran para vender juguetes. O sea, aquí la premisa era la misma. O sea, se saca la serie animada para promocionar estos juguetes. La serie animada debutó durante ese mismo año, como ya mencioné, y duró 2 temporadas. O sea, finalizó en 1986. Tuvo un total de 75 episodios. La misma se enfoca en la línea, ¿verdad?, de la primera serie, basado en los juguetes que salieron al mercado. Y como les dije, la premisa, pues obviamente, más liderado por el personaje Max Wrecker, enfrentándose a la organización criminal Venom, quien el líder era Miles Mayhem. La serie animada fue producida por DIC Enterprises Inc. Y entre las cosas, como mencioné, que salieron de este producto, están los videojuegos. En el 1987, la compañía British Software House Gremlin Graphics lanzó una trilogía de juegos para computadoras basados en Mask. Entre ellos está Mask 1, que fue un juego en formato 2D, donde el jugador controlaba el vehículo, el Thunderhawk, que este es el vehículo principal de la serie, que volaba. Ese es el Camaro volador. La puerta para arriba. Yeah. El jugador debía rescatar a sus otros miembros de Mask, que fueron secuestrados por Ben. Luego será la segunda parte, en un estilo shoot'em up en 2 dimensiones. En esta versión, el jugador podía escoger algunos de los vehículos del universo de Mask, lo que a este título le ganó más popularidad y, o sea, mejor aceptación, porque entendían que se ataba más a la serie como tal. Y la tercera parte, que era Mask 3 Venom Strikes Back, este salió para 1988, era un shooter horizontal en 2 dimensiones, en donde el jugador controlaba a Max Wrecker, quien tiene que rescatar a Scott Wrecker, su hijo, de la garra de Venom, quien lo tiene en la luna. Esta versión, el personaje utiliza las diferentes máscaras de los personajes para poder pasar diferentes obstáculos y puzzles en su camino. Bueno, Mask 1. Memorias de Mask. ¿Llegaste alguna vez a comprarte algún vehículo de Mask en tu vida? Ya, como tal, nunca me compré uno. A mí me regalaron uno para Navidad. A mí me encantaba la serie. El que a mí me regalaron era uno que casi ni salía, mano. Ah, no, chaval. Que se llamaba Julio López. Ah, pues sí. Y entonces el vehículo de él se llamaba Firefly. Y entonces era un carrito. Parecía un carrito Fórmula 1, pero realmente era un buggy. Uno de estos buggies que corren por la arena. Ah, sí. Y entonces se convertía en un jet. Y a mí me encantaba ese vehículo. Pues los controles para convertirlo estaban como que en la parte de atrás donde estaba el motor. Y entonces tenía una palanquita y tú le dabas la palanquita y soltaba las alas. Y entonces las alas se desplegaban hacia los lados. Entonces la otra palanquita era que tenía un proyectil. So, cuando tú movías la palanquita, se abría una ventanita por debajo del carro y caía la bomba como si la tirara de arriba. O sea, a mí me encantaba eso. Yo tenía un panita que tenía muchísimo. Tenía Rhino, que era uno de los camiones estos. Y tenía también el Thunderhawk. Que ese era como que, oh my god, qué envidia que él tenía ese. Sí, mano. So, siempre tenemos un amigo que tiene un juguete mejor que uno. Sí, y uno ahí con el chipi que casi nunca sale. Que uno tiene que explicar quién es. Sí. So, mano, a mí me gustaba mucho de los vehículos en la serie, por lo menos, el Condor. Porque era la motorita esta que se convertía en helicóptero. Y entonces me mataba de que él tenía era el que hacía los hologramas. Sí, no, y que tiraba el rayo era de antimateria. Y entonces la antimateria era de Oz, porque pues, explotaba cosas, pero también hacía como que un hoyo temporero, como que lo disparabas en una pared y había un hoyo y tan pronto se acababa whatever la energía, volví y se cerraba. Era como que, ¿what? No, pero ya, a mí me gustaba la serie. No recuerdo haber visto todos los episodios, esto era como que yo lo veía y pues no sé qué es la secuencia. Creo que este show también al final tenía como si fuera un public service announcement, pero no era tan directo como el de los G.I. Joe. No. Yo creo que el último segmentito de ellos era algo así, en esa línea. So, ya, como tal, a mí me gustaba. Yo encontraba curioso el T-Bob. ¿Te acuerdas el T-Bob? El robotcito del nene que se convertía como una motorita. Sí, mano. Está gufio. Yo siempre quise un T-Bob. Mira, estoy aquí buscando la lista, ¿verdad? De los diferentes vehículos, a ver si encuentro el nombre de la del que a ti te gustaba, de la motorita, ¿El nombre del tipo? No, el de la motorita, el nombre del vehículo, porque yo le tenía como que unos Cóndor. Cóndor se llama. Es que aquí no me aparece como Cóndor, eso es lo que pasa, que no lo encuentro. Quizás Cóndor es el nombre del tipo, yo aquí... ok, vamos a ver si es verdad. Ok, you're right, sí, ya lo encontré. Brad Chopper Turner, Cóndor, Hocus Pocus, era la máscara. Una motocicleta que se transformaba en helicóptero, apareció por primera vez en el episodio 1. Después de ahí tuvo un upgrade a la Razorback y le cambiaron la máscara a Eclipse. So, yeah, ese mismo es el Cóndor. Ya, yeah, eso estaba gufiado. Sí, eso estaba chévere. A mí me encantaba el Tro. El Tro Rhino y el Thunderhawk. ¿Quién no? Pero Rhino eran dos personas, ¿verdad? ¿Quiénes iban en...? El chinito, un oriental y el señor calvo. Ok, ya. Yeah. Sí, era los que operaban el Command Center ese. Nada, mano, mira, memorias de más rápido. Como a ti, me encantaba la serie. Siempre soñé con... siempre soñaba con tener todos los sets completos de toda esta serie animada. Yo tuve un pana que tenía el Thunderhawk. Yo se lo terminé confiscando, gracias. se lo pedí prestado y nunca se lo devolví. Yo creo que yo sí en mi vida llegué a tener uno. Y yo creo que fue la motora, mano. Yo creo que fue el Cóndor. Porque yo creo que era de los más económicos que se podía conseguir. Ya los que eran más grandecitos, por ejemplo, el Thunderhawk, el Rhino, eran más caritos. Porque antes las cosas se ponían precios por los tamaños. O sea, tú sabes. Pero sí, me lo disfrutaba un montón. Me encantaba el concepto, me encantaban las máscaras. No me lo perdía. Una memoria bien brutal fue un episodio que fue uno de los episodios más brutales que yo vi de más. Y fue un episodio cuando los malos, Venom, ellos adquieren una máscara sagrada ahí, qué sé yo, que le permitía ver a través de las cosas. Y ellos utilizan esa máscara para ver las verdaderas identidades de los más. Y entre unas de ellas logran ver la cara de Matt Tracker. Tú sabes que las identidades de ellos eran ultra secretas, o sea, nadie sabía quiénes eran. Ay, ahora que tú dices eso, me acordé. Ellos tenían el Apple Watch. Oh, sí, sí. Sí, primero que nada, ellos tenían Apple Watch. No, pero antes que yo lo tenía Dick Tracy. Ya, pero el de Dick Tracy no tenía pantallita. El de ellos era pantallita y a colores. Una cosa, chacho. Esto para que ustedes vean, Apple, muévete, move out. En fin, ese capítulo fue bien brutal porque, ¿sabes? Uno con chamaquito se iba a la serie y al ver qué pasa eso, de que descubrió las identidades, pues, mano, eso fue una bomba porque terminan secuestrándole el hijo porque Hello saben quién es. La cuestión es que al final, el acuerdo es que Mask va a entregar todas sus máscaras a Venom por a cambio del hijo. Y se forma esta única pelea, ellos sin los cascos y los malos con los cascos. La cuestión es que al final la máscara pues tenía como un tipo de maldición o algo así. Algo pasa que le borre la memoria a todo aquel que lo utilizó. Entonces ellos terminan olvidándose quién era. Qué conveniente. Sí, inconveniente. La máscara termina siendo oculta, ellos no son de diablo, de vuelta a quien la protegían. Y ellos se olvidan quién rayo era Mask y todo eso, y todo vuelve a la normalidad. Pero fue un episodio de dos partes, bien épico. Pero nada, overall, más como vieron en cuestión de videojuegos, pues no hizo evolución a otras consolas, se mantuvo ahí en PC Gaming. Una pena, porque es una excelente serie. Así que nada, me dejan sus comentarios de los que vieron más, sus experiencias con más. A mí me encantaba un montón la serie. Así que, yeah. Yo no sabía que hubo videojuegos de eso. Sí, pero imagínate, PC Gaming para aquel entonces, bien oscuro. Estoy buscando a ver si está disponible en Hulu o algo así, en algún servicio. Ah, esa es buena, mano. Yo lo dudo mucho, pero no sé, si hay que hay algo... Según Can I Stream It, no, it's available on cable by Xfinity, so quizás hay algún canal de cable que los está tirando reruns. Y yeah, aquí en Puerto Rico no lo hay. So, vamos a ver YouTube puede ser que estén todos los episodios por ahí. En YouTube está todo. Ya, yeah. Vamos a ver qué... Escribí Mask y ya me salió Season 1, Episode 1. Ok, está en YouTube. Búscalo en YouTube. Ya, búscalo en YouTube. Yeah. Bueno, gente, pues hasta ahí nuestra sesión de Back to Retro. Así que vamos a pasar ahora con el tema de esta semana. Así que, Mash, ¿qué es la que hay ahí? Bueno, Bueno, yo no había nacido para más. So. No, yo por eso te incluí. O sea, cuando yo digo 1985 para abajo, no hay break. Así que no tuve nada que aportar. Así que vamos a hablar sobre el tema de la semana. Y el tema de la semana vamos a hablar sobre los mods y una polémica que sucedió en estos días. Primero, vamos a definir lo que es un mod, ¿verdad? Un mod es una modificación que se hace al código base de algún juego. Por ejemplo, con los mods se pueden crear contenido nuevo sin necesidad de pagar o esperar por la casa publicadora para que los publique. Por ejemplo, ahí hacen armaduras, game modes, etc. Ya, yep, ahí usted encuentra a My Little Ponies metido en Skyrim. Exacto. Esto de los mods es más bien en el mundo de las PC, ya que en consolas no vemos esto. Algunos de los mods más famosos fueron Team Fortress, Counter-Strike y DayZ. Estos mods lograron dar el salto a convertirse en juegos como tal. En fin, esto de los mods es algo de lo que los gamers de PC alardean mucho y se sienten orgullosos de tener. Pero en estos días salió la noticia de que Valve y su tienda Steam iban a estar dando support a que se pagaran por los mods que hacían por los juegos de Skyrim. Esto trajo una serie de polémicas y quejas entre los usuarios y creadores de los mods. En parte, es que es solo el 25% de la ganancia es para los creadores. Otra razón es que ya estos mods que se crearon gratis, hay gente que pueden tomar esos mods y hacerle cambios y venderlos como si fueran de ellos. El cual fue el caso de un mod pagando, que era de pesca, que utilizaba animaciones de otro mod que había salido gratis. Así que ya empezaron los problemas. Hoy mismo, el presidente Valve, o sea, hoy meaning domingo, el presidente de Valve, Gabe Newell, comentó que si esta decisión era mala para los gamers, estaría eliminando, ¿verdad?, esto de pagar por los mods. Ahora bien, yo entiendo que los modders quisieran hacer su dinero y ya lo hacen por medio de donaciones. O sea, ya la gente hace donaciones. Y se podría sorprender lo generoso que son los usuarios de PC. Pero les pregunto a ustedes, ¿está bien que Valve y Bethesda se queden con el 75% de las ganancias? Bueno, una cosa es que tú estás haciendo un mod para un juego que alguien más escribió, en este caso Bethesda. Yo entiendo que sí debería tocarle algo a ellos, porque, you know, ellos hicieron el primer trabajo, y uno pues está haciendo dinero con eso, piggybacking on eso. Pero diablo, 75% para ellos y 25 para mí, para algo adicional que yo estoy haciendo, suena como que unfair. Yo me iría quizás 50-50, 60-40 a favor mío de que soy el que estoy haciendo el mod. Pero ya, 75% suena fuerte. Dale, muy egoísta de parte de Bethesda en cuanto a eso. O sea, básicamente, o sea, tú estás underappreciating el trabajo que hacen estos modders, ¿verdad? Así es que se le puede llamar a esta gente que crea estos mods. O sea, ellos, o sea, pasan un trabajo brutal creando estas expansiones y estas cositas para darle vida al juego. O sea, porque a lo mejor tú como desarrollador, tú no estás puesto a desarrollar cosas como las que han desarrollado ellos, ¿verdad? Como las que han programado ellos, para darle más vida. Y ellos son los que están pasando el trabajo contra, o sea, no los penalices, contra. Si vas a cobrarle, como dice Juan, un 60-40, un 65-25, qué sé yo, no sé lo que tú quieras cobrar, whatever. Pero no así tan hasta ese punto. O sea, porque entonces tú molestas a estas personas, te dejan de crear contenido y el juego eventualmente como que pasa desapercibido y muere. Tiene un buen fanbase, pero los mods le han dado como que más replay value al juego. Tú sabes, y es un acto un poquito egoísta de parte de ellos, en mi opinión. Yeah. Y la, hablando de pagar y eso, les pregunto, ¿están de acuerdo de que se pague por un mod? Juan había mencionado que sí, ¿no? Mira, yo no tendría problema pagando por un mod, pero una vez que uno comienza a pagar por un mod, uno ya tiene derecho a exigir. Y entonces, hasta el sol de hoy, la escena de estar bajando mods para juegos, uno bajaba todo lo que se encontrara. Exacto. Y lo probaba, y si le gustaba se quedaba, y lo que no lo borraba, chilling. Pero ahora cuando viene esto de pagar, uno quiere que el contenido funcione. Claro está, Valve y, you know, bajo su servicio de Steam, ellos tienen políticas de devolución de dinero, que si lo que uno compra no es lo que es, ellos están dispuestos a devolverte el dinero. Pero ya, se crea todo un proceso para poder aprobar cosas y es como que un impedimento en el medio. Pregunta que te hago, Mash, una pregunta técnica. Yo sé que ellos dijeron en la gente de Valve Steam, dijeron que para que se vean esos mods en el, ¿cómo que se llama? Steamworks. Sí. Para que se vean, tienen que estar aprobados por ellos. De lo contrario, no se ven. Ok. Yo como persona que tengo un juego que está bajo la plataforma de Steam, si yo consigo un mod en la internet por ahí, ¿yo puedo aplicarlo a un juego de Steam actualmente bajo esos cambios que ellos hicieron? Entiendo que sí. Una de las noticias también que estaba hablando de eso era de una comunidad que creo que se llama Nexus, que es de modders gratis. De lo que leí, decía que, mira, que puedes seguir consiguiendo los mods, o sea, por Nexus y pegárselo. Con eso no había problema. Lo que pasa es que con Steamworks, o sea, no tienes que hacer nada, básicamente. Lo bajas y ya. O sea, si lo bajas por Nexus, pues tienes que entonces que entrar a los files y cambiarlo manualmente. Si lo haces por Steamworks, es bajarlo y ya. Sí, es más conveniencia. Sí. Entonces, sí, en teoría sí se puede. Yo, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo que se pague por un mod. Sí, de donaciones. O sea, estoy consciente que puedan pedir donaciones. Pero de que se pague, no. ¿Por qué? Porque, ok, yo hice un juego. O sea, yo hice y terminé mi ciclo de desarrollo y yo, porque quise, le estoy dando las herramientas a la comunidad de que haga los mods. Porque el juego tiene que permitir hacer mods. O sea, como Skyrim te permite hacer mods. Entonces, yo como compañía digo, mira, hagan lo que ustedes quieran. Y eso me beneficia como compañía, porque el replay value, eso es infinito. Y cada año, pues, se une más personas a la comunidad. Y cada año, mira, Skyrim hacen un montón de mods y cada año van a seguir vendiendo. Yo no cobraría, ¿por qué? Porque yo como compañía, yo no hice el código extra, ¿sabes? Yo le di las herramientas y ya, ¿sabes? ¿Para qué yo voy a coger ganancias de ahí si en realidad yo fui el que quise dar las herramientas? Ya, lo que te faltó en la ecuación, Mash, es que tú eres ambicioso y eres greedy y quieres más dinero. No, bueno, pero... loco, y la comida del perro de Bethesda está de cara. Sí, ese perro, ¿tú crees que programa for free? Ese perro come como serrucho nuevo. So, hablando de esto, ¿creen que esto afectaría a la comunidad de modders? Mira, yo entiendo que sí, en el caso, y ya se está viendo, porque muchos de estos mods están building on top, encima de algo que ya alguien hizo. Y ya se vio con este ejemplo de que alguien hizo unas animaciones y vino esta persona y hizo un mod que hacía otra cosa y utilizaba esas animaciones. Y ahí viene el conflicto. El conflicto vino porque el que hizo las animaciones lo publicó for free. Él no cree en esto de que cobrar. Y entonces el que hizo el otro mod quiere cobrar, pero está incluyendo material de alguien que no cree en esto de cobrar. Y entonces eso lo que trae es atraso. Trae conflicto y no va progresando esta comunidad. Claro, hasta la gente de PC tiende a estar bastante informada y es bastante tech savvy, que ellos no dependen necesariamente de Steamworks para poner sus mods en su juego, pero claro, está, todo el mundo quiere irse por el path que es más cómodo. Pero sí, yo entiendo que si se sigue con esta práctica de seguir cobrando, no se va a evolucionar, no se va a progresar tanto, no se van a hacer cosas tan épicas como en el pasado, porque van a haber estos conflictos de que esta persona creó algo y ahora yo no podría crear algo encima de eso y empezar a cobrar. A fin de cuentas, yo sí estaría dispuesto a pagar por un mod. Yo no entiendo que es una buena alternativa si lo que se quiere es crear más cosas, más grandes, mejores, más épicas. Yo estoy de acuerdo. Yo también. I like turtle. Ahora bien, ya que hemos hablado de los mods y todo esto, ¿están de acuerdo con los mods? No, ya, los mods es una chulería. Sí. Son el incentivo número uno para jugar juegos en PC. Yo jugaba The Sims back in the day cuando salió The Sims. Y entonces ya una vez como que me había cansado de The Sims y qué sé qué, yo descubrí que tú podías bajar mods para incluir un montón de items y texturas. Y yo tenía un carro salvaje. Claro, estaba, el mod que habían hecho era más estético. Tú no podías hacer nada con el carro, pero el carro estaba ahí. y tenías un montón de cosas y eso le daba una vida, pero que terrible. Y entonces los mods eran gratis, so yo tenía mi juego, que ya yo había pagado por él, con un montón de contenido extra. Piénsalo así, es como que free DLC. También en SimCity, que uno podía ir y buscar edificios que no estaban en el juego, que gente había creado y tú los añadías, y eso era brutal. So, ahí me encantan los mods. Sí, como City Skyline, que también tiene varios edificios y carreteras ya hechas de intersecciones. Sí, cada vez que yo entro a Steam, me sale lo de Steamworks y me presenta como que cositas que hay. Sí. Bueno, ahora mismo en la tienda la de Workshop, de pagando para los mods de Steam, hay 17. En el momento de reportaje decía que habían 19, eso han quitado 2. Pero básicamente lo que se fija, ¿verdad? Lo que hacen es, la mayoría son armors y espadas nuevas. Tienen de precio desde $3.49, que es el más caro que veo. No, $5.99 es el más caro. Hasta 25 centavos. Es lo más barato que veo. Ya tú verás que todos esos mods que van a ser pagando van a ser vanilla, van a ser cositas bobas, que no muy abarcadoras, por eso, por el conflicto de esto, de seguir trabajando encima de algo que ya alguien había hecho. Sí. Y no, hay una persona, un modder, que creó un mod bien grande de Skyrim, el cual añadía 30 horas de gameplay. ¡Oh, wow! Tenía su propio voiceover. Llamó a toda la familia y a los amigos para que funcionen las voces. Sí, básicamente algo así. O sea, él añadió como una sección nueva al juego. Y en ese, pues, había sobre 30 horas de gameplay con quests que él creó, todo, narrativa que él creó, voiceovers que él grabó. O sea, él hizo un juego casi completo. Y dan el ejemplo de él, ¿sabes? Diciendo que, mira, él lo sacó gratis, ¿sabes? Él acepta donaciones, pero, ¿sabes? Básicamente está gratis ahí. Pero creo que ahora mismo le está trabajando para una compañía. Es el mega resumen. Creo que Bethesda mismo lo tiene. Él es el que le cambia el agua al perro. Entonces, básicamente, ese yo creo, entiendo que sería, es el sueño, ¿verdad? De todo modder. Lo que ocurrió con DayZ. O sea, DayZ fue un juego sacado de un mod de Arma 2. Y mira, ya es un juego standalone. O sea, y están trabajando sobre él. Y ya antes estaban trabajando sobre encima del engine de Arma 2, pero recientemente cambiaron a su propio engine. Hay exposure para gente que hace cosas gratis, básicamente. Y Arma es un juego bastante que los mods, hay miles de mods de entre misiones y todo, y es porque Arma permite, ¿verdad? El sandbox de tú crear tus misiones y todo esto. Ahora que tú mencionas así de mods, viene a mi mente Just Cause 2. Le añadieron online multiplayer, que el juego no lo tenía, no existía. Sí, no, y al final lo sacaron. Sacaron como un online multiplayer standalone también. Uh-huh. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? De los mods y después los memes no faltaron. Si vieron el trailer de Batman y versus Superman, que bien que sale Superman, la estatua de Superman que dice False God, pues por la cara de Gabe Newell. Gabe Newell, ya. Yeah. Yo he visto backlash en Reddit en contra de Gabe Newell. Sí, o sea, porque para que Gabe Newell, para la comunidad de PC, es como si fuera un dios, básicamente. Y el momento de esto ha sido como que betrayal, o sea, ha sido un betrayal bien grande. Inclusive hay un video del betrayal de Star Wars, de Clone Wars, creo que Palpatine da la orden que para empezar a matar a todos los Jedi. Order 66. Y mano, el video es como que le ponen los icons de la gente, o sea, como que los Clone Wars son los clones son Steam, y los Jedi son los diferentes modders. no ha faltado esto de los memes. Hay que ver. Bueno, ¿cómo es? Cuando pasan este tipo de cosas, sea con quien sea, a mí lo que viene a mi mente es la frase esa que se menciona en Batman, que dice: "You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain". Sí. Eso es como que diablo, you know. Vamos a ver dónde queda Gabe Newell después de todo esto. Y yo entiendo que eventualmente él sacará esto. Sí, yo. Porque después con esta reacción ya es mejor que lo eliminen. Otra cosa que están diciendo era: también estás quitando el 75%, pero ¿en qué se distribuye? O sea, ¿cuánto es para ti, cuánto es para Bethesda? ¿Sabes? Porque no se sabe. So, yeah, eso es lo que está ocurriendo. Si quieren estar más pendientes, pues pueden entrar a Reddit y van a hablar de eso todo el tiempo. O en las diferentes noticias, sitios de noticias de gaming y esto, los van a ver. Ya, yeah. Buscan portales que cubran más PC. Si va a IGN, lo que va a ver es bastante general. Busque portales de PC gaming como tal. Bueno, con esto terminamos el tema de la semana. Así que vamos a pasar para los comentarios. Tenemos un comentario dejado por Giovanni Rodríguez, y esto es un audio, así que vamos a escuchar. Nation, Nation, tú eres un c***. Estoy guiando, por eso no escribo. Te quedé un Hablamos, corillo. Gio, de verdad, hermanito, gracias por el audio, mano. De verdad que lo escuché varias veces, me muero la risa, pero te voy a confesar algo, mano. Yo no me acuerdo qué fue lo que yo dije que te mató de la risa, hermano, porque si eres referente al episodio anterior, acuérdate que el chiste de Wookie fue Juan, no fui yo. A lo mejor fue por lo de las 20 cervezas en la justa. Ah, también. Un ratito. un ratito nada más, exacto. Pero hermanito, gracias por el audio, de verdad que la forma en cómo lo grabaste hace reír un montón. So, saludos, hermanito. Mira, y hablando de justa, mano, este comentario yo lo voy a leer porque me lo dijeron a mí. Y es de nuestra compañera de Extra de Puerto Rico, Yeseida Merced. Ella es la esposa de nuestro capitán Robert. Y nos dejó un comentario, ¿verdad?, del episodio anterior. Dice: Alex, me reí escuchando parte del programa. Y cito, ¿verdad?, esto es ella citando mami. La justa ya no es lo mismo. Llega un momento en que uno no quiere estar en el revolú, que te viren un trago. Y luego, ¡bam! Solo estuvo un rato y miren esta cerveza, la historia de mi vida. Ella dice: me imagino los buenos tiempos en lo que sí te las disfrutaba. Salud por eso, salud para usted también, compañera. Yo sé que ahora no te las disfrutas. No, mano, no, mano, de verdad, fueron como 3 horas y, ¿verdad?, fueron como 20 cervezas. Estaban a peso, me hay que aprovechar. Mano, sabrás que yo iba a eliminar todo eso para reducirle un poco el tiempo al podcast. Y hice los cortes y no le di delete. Pero ya lo había cortado del audio. Ah, pues bien. Y no le di delete y se quedó el audio. La gente disfrutó mi historia en la hosta. Ya, yo le iba a cortar porque pues se extendió un montón. Mi viaje de un ratito. A la gente le gustó eso. La próxima semana vamos a hablar más de borracheras épicas. Ya, nice. Bueno, el próximo comentario que tenemos por aquí es de Antonio Bonilla. Dice: buenas muchachos, tremendo show. Me reí de lo lindo con lo del Wookiee del podcasting. Bueno, a la gente le gustó eso. Vamos a tener que hacer más episodios de Star Wars. Sí. Estoy por graduarme y nunca fui a las justas. Ah, wow. Este tipo de berenjenal no me gusta, pero suena que la pasaste bien. Eso fue para Alex. Eso. Alex ya está. Alex es un veterano. Alex es profesional en esto. O sea que los eventos en las justas son por atletas aficionados. Alex es profesional en sus deportes. Dice aquí: mis amigos de la universidad me tienen loco hablándome de Bloodborne, pero ustedes casi ni lo han mencionado. ¿No les gustó? Es que ninguno de nosotros lo tiene. Me tienen casi convencido de comprarme un PlayStation 4. ninguno de nosotros lo tiene. Yo no lo tengo porque, primero, no es mi estilo de juego. Segundo, no tengo tiempo para jugarlo. Alex no lo tiene porque no es el estilo de juego de Alex. Tampoco. Alex no se va a estar sulfurando con eso. Mash no lo tiene, yo creo que tampoco, porque no es el estilo de juego de Mash. Pues Mash compra todo, pero ese no le interesó comprarlo. Mash, ¿por qué tú no lo tienes? ¿No te interesa? No lo tengo. No, nunca me llamó la atención lo que era Dark Souls, ni whatever. Demon's Souls, ni nada de eso. Eso está, yo estoy muy viejo para eso. Ni nada que te fastidie la existencia. Ya, yo no tengo tiempo para jugar de 6 horas, menos voy a tener para un juego que se va a tardar tanto. Claro está, han hablado muy, muy bien de él. Si tú quieres escuchar más de eso, probablemente deberías escuchar PSNPR Remaster, porque allá Mangavis y Drexnox ambos lo juegan. Se dice que el juego es muy bueno. Pero con nosotros no cuente para hablar mucho de él, porque realmente no lo vamos a jugar. No. En cuanto a lo de comprar un PlayStation 4, con cuidado ahí. Yo creo que él había mencionado que a él le gustaba que si Halo, que si esto. Si te interesa este tipo de juego, yo te recomendaría que vayas y juegues Dark Souls 2, que está para Xbox 360, y mira a ver si te gusta ese tipo de juego. Si te gusta muchísimo, de que te encanta, pues ya, da el salto por PlayStation 4. De lo contrario, espera porque salga Halo, whatever, Halo 5, para allá, porque you know, no va a haber Halo en PlayStation 4. Si piensas comprar ambas consolas, ya, cómpralo. Pero si es una sola consola, yo trataría algo dentro de la línea a ver si te va a gustar o no. No vaya a ser que compres el PlayStation 4 por este juego y después revientes el PlayStation 4 contra el piso. Este juego no es el típico, esto no es el típico hack and slash, esto es un juego en donde se premia la paciencia del jugador, cuán paciente tú eres para enfrentarte a un enemigo, la estrategia que tú vas a utilizar para enfrentarte. Es un juego que tiene que hacer mucha estrategia para poderlo dominar. Es bonito, se ve bonito, el gameplay está brutal, pero esto tiene su gente. Bloodborne tiene su gente, y a ninguno de los otros tres somos esas personas para ese tipo de juego. Bueno, vamos a pasar rápidamente al cierre, que faltan 6 minutos para que empiece Game of Thrones. No puedo con esto. Así que vamos a saber a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía, y era Devil May Cry. También recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life. Pueden unirse a tinyurl.com, el PR 2015, y le dan join our team. Ser mejor, tinyurl, el PR. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archives.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Les invitamos también a que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. Les recordamos también que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Ale, rapidito, ¿algo de nuevo? No hay nada nuevo en YouTube. Esta semana no pude grabar el Weekly Bond porque estuve fuera de casa, y pues el último que publiqué fue el unboxing del Loot Crate. Por hasta ahora pues no he publicado nada más, hasta que el canal está en paz y tranquilidad, y aprovecho para darle gracias a todos los views que se dispararon de momento en el canal, so thank you very much, quienes sean los que entran ahí a vernos. Gracias, gente. Algo que sí anda disponible por ahí es el jueves que Alex jugó para el canal de Twitch de Nivel Escondido. Eso queda archivado. Si van a twitch.tv nivel_escondido y van a Pass Broadcast, ahí pueden ver la transmisión de Alex del jueves pasado. Trouble Night. Así que, Llegamos al final. Vamos. Bye, gente. ¡Woo! ¡Wow! Vete a ver cabezas cortas. ¿Fui yo? Alex, ¿te pasa fui yo, mano, es que tengo la pantalla, mala mía. Deja apuntar el bache. Es que tengo la pantalla scrollé hasta abajo y veo que dice Juan nada más. Por eso me quedo callado, pues va, Juan. Vale, voy. 3, 2, 1. Y vuelve y se nos va offline. Y se fue más. Bueno, pues... ¡Dios mío! Estoy aquí. Ok. Otra vez. Además, te pregunté por Bloodborne. Pues, ¿por qué tú no lo tienes? Estaba mute esto. No sé cómo, porque yo hablé ahorita. Bueno, 3, 2, 1.